En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Saludos cordiales y bienvenidos a los que no nos hayáis seguido hasta ahora, porque hoy hemos empezado a las 12. Estamos con la programación especial de Navidad, primer programa del año, primer programa de 2012, entre las 12 de la madrugada y las 4 horas con La Rosa de los Vientos, tres de ellas nada más y nada menos que con tertulia. Un programa, el de esta madrugada, que lo estamos dedicando a repasar algunas de las noticias importantes, a reflexionar sobre lo que ha sido actualidad y los temas que han movido más el debate y la conversación durante todo este año en la tertulia, y también con las miras puestas, por supuesto, a lo que va a ocurrir en ese 2012. Para algunos apocalíptico, para otros ha comenzado la cuenta atrás, para otros por fin ha acabado, porque empezaremos a desvelar y se empezará a quedar al descubierto las tonterías que han dicho los profetas. Ahora vamos a hablar de algunos de esos profetas del 2012. Pero programación especial de La Rosa de los Vientos esta madrugada, con tertulia y con otras cosas. Porque después de que Manuel Carballal, Lorenzo Fernández y Jesús Callejo se vayan tras 3 horas de tertulia, se vayan por su propio IP, esperemos y deseamos que sea así, recibiremos a Martín Espósito, al buscador, que nos va a contar la actualidad de las tecnologías digitales, del mundo de Internet y de sus búsquedas, las que nos tiene habituado. Y esa sección es una de las secciones nuevas de esta temporada. También nos pondremos aéreos en la voz de los condenados. Vamos a hablar de un personaje terrible. Era un soldado norteamericano destinado en Irak, abandonó el ejército. Ahora se define a sí mismo como un psicópata asesino entrenado. Y cuenta, intentando redimirse, lo que hizo en aquel país y cómo funciona el sistema del que ahora reniega. También recuperaremos el gabinete de curiosidades, mito y realidad de las Amazonas, con Silvia Casasola. Y el balance cinematográfico del año 2011 con José Manuel Escribano en el Callejón, precisamente sobre cine, la encuesta de la semana. En www.ondacero.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y en esa página web, en www.ondacero.es, hay, como siempre, la encuesta de la semana. Silvia Casasola, buenas de nuevo. Exactamente. Bueno, pues recordamos la pregunta que hace una horita ya formulábamos a nuestros oyentes. Iba de película. ¿Qué película es la que te ha parecido mejor durante el año 2011? Y damos 10 opciones, que son las que han estado en número 1. El Árbol de la Vida, Valor de Ley, Copia Certificada, En un Mundo Mejor, Un Dios Salvaje, Another Year, No Habrá Paz para los Malvados, Cisne Negro, Midnight in París o El Discurso del Rey. Así que ya sabéis, a ver si las habéis visto todas, o por lo menos de las que hayáis visto, pues elegir alguna. Nuestros contertulios, alguno ha votado por El Discurso del Rey, otro por Midnight in París, también por Cisne Negro, por No Habrá Paz para los Malvados, En un Mundo Mejor. Bueno, vosotros podéis elegir según vuestros gustos, porque hemos elegido las 10 mejores, no las 10 más taquilleras, las 10 más populares, sino las 10 mejores películas del Super 10 a lo largo de las 52 semanas del año 2011. Una selección que ha efectuado a partir de los datos, a partir de la combinación de crítica, calidad y taquilla, José Manuel Escribano. Todas esas películas en la lista, y podéis elegir una de ellas en nuestra página web, en www.ondacero.es. Y durante la primera hora de tertulia con Manuel Carballal, buenas de nuevo. Es que me estaba atragantando con una La patata uva, maldita. Con una uva de todavía. Una uva perdida. Lorenzo Fernández, muy buenas. Que te digo yo buenas, que son las patatas malditas de Silvia, que es que provocan esto, este efecto. Sí, que quieren darme fama de envenenadora, la envenenadora de la rosa. Fernando, oye, ya... Oye, suena película, la envenenadora de la rosa, sí, sí. Sí, sí, algún argumento haremos de algún relato o algo. Pero de verdad que yo no las he elaborado, Yo solamente os las ofrezco, si vosotros las tomáis. Y Jesús Callejo, muy buenas. Pues a que sí, todavía sano y salvo. Hemos hablado en la primera hora de algunos de los protagonistas del año. Hemos hablado de Zayd Hawass, el responsable, el dueño de las pirámides de Egipto, que con todo lo que ha ocurrido en ese país ha sido noticia a lo largo del 2011, como también lo ha sido el reconocimiento internacional a todos los niveles de un científico español, Francisco José Ayala, de quien también hemos hablado. Stephen Hawking no necesita presentación, pero hizo unas declaraciones que fueron muy interesantes y motivaron muchísimo debate a lo largo del pasado año. Hablamos de Stephen Hawking. Y en el 2012 son personajes protagonistas, en cierto modo, del 2011, pero por cosas que tenían que ver, en gran parte, con el 2012. Y con eso finalizamos ese primer tramo de personajes. Pero cómo no hablar de un amigo tuyo, Lorenzo Fernández, de Harold Camping. Pues sí, la verdad es que el nombre de este hombre fue muy citado, ha sido muy citado a lo largo del 2011, y la verdad es que uno no entiende cómo un personaje de la edad de Harold Camping, un hombre ya mayor, se dedicaba a decir este cúmulo de barbaridades, ¿no? Estamos hablando de una persona pues que, bueno, pues que profetizó el fin del mundo, así de claro lo planteó a sus seguidores, ¿no? Este personaje era líder del colectivo fundamentalista Family Radio. Y llevado por la psicosis apocalíptica derivada de la profecía maya, de la que ya dijimos hace unas semanas, que hasta el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ha dicho que, por favor, no nos apropiamos de lo que no es nuestro. Estamos hablando de la mitología maya, no de la mitología de Occidente ni europea, y está ceñida a un tiempo muy determinado. Vamos a olvidarnos ya de apocalipsis, de fin del mundo, en definitiva, de negocio. Pues este hombre fue uno de los que, llevados por esa psicosis apocalíptica, aseguró que el fin del mundo, por eso de tener la exclusiva y ser el primero en dar la noticia, llegaría ni más ni menos que el 21 de mayo de 2011, que, como ya se habrán dado cuenta nuestros oyentes, ha pasado y aquí seguimos. Evidentemente uno no puede ofrecer una fecha tan bien dada y no refrendar sus tesis pues con los argumentos oportunos. Y en este caso, Camping basó su final... Mira, estoy yo con lo de los apellidos, Hace una semana estábamos con MacGyver con el Camping este de las narices. Bueno, pues Camping basó su final en los cálculos realizados merced a las cuentas que le salían tras, según él, estudiar en profundidad los textos sagrados. De este modo afirmaba, por ejemplo, que la creación tuvo lugar en el año 11.013 a.C., o que el diluvio fue en el 4.990. Aquí sí, más o menos sí se aproximaba un poquitín, ¿verdad? Las fechas que año arriba, año abajo. Que se barajan. Decía, por ejemplo, que el Éxodo fue en 1447 a.C. y la muerte de Salomón en el 931 a.C. También puso fecha a la crucifixión, que fue en el 1 de abril del 33 d.C. Y de ahí hasta el Apocalipsis aseguró que distaban la friolera de 722.500 días, ubicándonos de esta forma en el citado 21 de mayo del pasado año. ¿Y qué es lo que ocurriría ese día? Pues según Harold Camping, se produciría el rapto y el juicio final. El inicio, más bien, del juicio final, porque ese juicio final se prolongaría aproximadamente durante 6 meses. Aquellos que siguiesen los postulados de su grupo serían arrebatados, ascendrían a los cielos, librándose así de las penas y el sufrimiento que nos aguardará a los pobreticos que nos quedemos aquí y que no formemos parte... ¿Más sufrimiento? Pues parece que sí, porque aparte de crisis, problemas económicos, etcétera, etcétera, encima nos van a quemar el culo. Está MacGyver provocando las risas. Ya empezamos. Bueno, como es evidente, nada de esto ocurrió, ¿no? Y el gurú optó por prolongar por un espacio de 153 días el ya citado juicio final, por lo que la fecha definitiva, ahora sí, quedó fijada el 21 de octubre de 2011, que como ya se habrán fijado nuestros oyentes, también ha pasado y evidentemente no ha pasado nada. Que aunque nos riamos de estas cosas, hemos de decir que todas estas profecías están generando algo que nunca habían generado, una reacción. Yo supongo que tiene mucho que ver con la sensación un poco mundial de desesperanza por esta crisis económica internacional, ¿no? Provocada, no sé, por lo que todos sabemos, pero que ha generado mucha inquietud en genera el espíritu, inquietud, ¿no? Y sobre todo lo más terrible es que genera el efecto contagio. Y en este caso, siguiendo la estela de este señor en Taiwán, concretamente un señor llamado Maestro Wang, que no es sevillano, no es el maestro Juan. No, no es de Utrera, ¿no? Hombre, qué gracia de irme, niño. Como Xun Yu. Joder, pero es que lo peor es que qué gracia me hago a mí mismo, ¿verdad? Es terrible. Pero bueno, pues este fue algo más lejos, asegurando que ese día habría un terremoto en Taiwán de 14 grados, ojo, se fue un poquito más arriba de la escala de Richter. Un brutal tsunami posterior con olas de 170 metros que sacudirían el país, pues eso, el 21 de mayo. Esto pues provocó una evidente conmoción en el país, porque tenían en mente el recuerdo de ese terremoto y brutal tsunami posterior de Japón. Y bueno, pues entre otras muchas cosas provocó el suicidio de una persona que se tiró desde un quinto piso. Pero lo que es cierto es que después de este 21 de octubre del año 2011, la última fecha que propone Harold Camping, lo cierto es que después de este cúmulo de despropósitos de Harold Camping, poco más es lo que se supo. Incluso hubo medios de comunicación a través de Internet que aseguraron que Camping logró sus objetivos y durante uno de los extraordinarios tornados que en los meses... No te empiezas a reír, porque parece ser que es verdad. Que durante los meses de primavera asolaron el estado de Missouri, pues acabó siendo arrebatado a los cielos, en este caso por la madre naturaleza, pues como le ocurriera a la bruja mala de Oz. O sea, que consiguió sus objetivos. Al parecer le dio un derrame cerebral, es lo que ocurrió. Eso es lo último, ¿no? Sí, que... Fue en junio, o sea, entre la mitad de los dos apocalipsis que anunció, en junio del 2011 le dio un derrame cerebral, le hospitalizaron, y ahí es cuando dijo, bueno, no fiéis que el 21 de octubre esto se acaba. Y ahí el hombre se... Ahí llegó su final del mundo, ¿verdad? Y luego, después del 21 de octubre, vaticinó otro fin del mundo. No me acuerdo ahora qué fecha fue, pero el tío seguía RQR, ¿no? Pero lo comentamos en una de las tertulias, sí. O sea, porque claro, no se resignó a que el 2011 se fuera de rositas. Pero entre medias, no le arrebató ningún tornado, pero sí que le dio un derrame, un ictus cerebral y casi estuvo a punto de morir, casi estuvo a punto de que su fin del mundo ocurriera. Quien se murió este año fue José Argüelles, sí. Que fue el personaje... que en cierto modo ha generado toda esta locura con el final del ciclo maya, toda esa creencia de que los mayas anunciaron el fin del mundo para diciembre del año 2012. Bueno, en parte José Argüelles fue el responsable, no sé si consciente o no consciente, ojo, de haber dado a conocer esa traducción, esa interpretación particular de los ciclos maya. Sí, a ver, José Argüelles es un personaje fundamental en toda esta... psicosis alrededor del 2012, pero no porque él fuera un vidente, no fuera un profeta diciendo que el fin del mundo iba a ocurrir, sino sencillamente porque él es el que hizo una interpretación mucho más válida y más universal del calendario maya. Hasta ese momento el calendario maya era algo indescifrable y él propuso, dentro de las muchas cosas que él creó, él propuso el uso del calendario de 13 lunas de 28 días, ¿no? Como un instrumento para armonizar a los seres humanos con la biosfera. Es decir, su discurso siempre está plagado de parte científica y parte mística. Pero él era un personaje importante dentro del mundo de la intelectualidad. Él era músico, historiador del arte por la Universidad de Chicago, también fue profesor de destacadas universidades como la de Princeton y el Instituto de Arte de San Francisco en California. Es decir, que estamos hablando de un personaje muy involucrado dentro del ámbito académico, universitario, en fin, alguien muy respetado. No estamos hablando del Harold Camping, que es el clásico friki de los que va a aparecer también a lo largo del 2012. Sí, el telepredicador, ¿verdad? Tiene toda la pinta, además. No, el caso de José Argüelles es una persona muy preparada, una persona que siempre dijo que nuestro calendario gregoriano pues hacía aguas en muchos aspectos y que él pensaba que el calendario maya, que era mucho más preciso, es verdad que se comprobó que era mucho más preciso que el calendario juliano y el calendario gregoriano, y que indicaba que habría que cambiarlo por ese calendario de 13 lunas y cada una de las lunas de 28 días. Bueno, de las muchas cosas que él hizo también fue el encantamiento del sueño, siempre inspirados en esa matemática maya, y cuando muere el 23 de marzo del 2011, a los 72 años, hubo mucha gente que también se quedó huérfana, un poco lo que pasó con Sai Baba. ¿Pero por qué? Porque parecía algo contradictorio y paradójico que José Argüelles, que durante estos últimos años ha estado hablando de ese ciclo maya, de que ese ciclo se terminaba, siempre hablaba de ciclo, nunca de final del mundo, se terminaba ese 21 de diciembre, que por cuestión de casi un año y pico no haya llegado a esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser, ya te digo, un poco paradójico, porque daba la sensación como que él o no pudo aguantar físicamente, ¿no?, hasta ese momento, o como me dijo uno de los seguidores suyos de José Argüelles, que él voluntariamente se había desencarnado para, de alguna forma, ayudar, ¿no?, ayudar un poco al planeta desde el otro lado, que es un poco lo que se directamente se llevaba, y de gente, que cuando murió Carlos Castaneda, es decir, son personas que llegan a tal nivel de espiritualidad que cuando mueren nunca da la sensación de que sea una muerte accidental, sino que es una muerte que de alguna forma sigue ayudando para el progreso de sus ideas. ¿Tú realmente crees que llegan a un nivel de espiritualidad? ¿Quién? ¿José Argüelles? Sí. José Argüelles tiene una parte mística, ¿eh? Muchísimo, sí. Hay una parte científica. ¿Y Castaneda? Castaneda mucho más que José Argüelles. Sí, porque... Yo te reconozco, yo los he conocido a los dos. ¿Mm? Son personajes magnéticos. Carismáticos. Muy atractivos, muy seductores. Grandes oradores. Además, pero... en algunos casos, muy seductores. Exacto, extremadamente seductores, sí. Pero esa cuestión de la espiritualidad, por menos no la espiritualidad tal y como lo ha dicho yo de una forma, ¿no? Manuel, lo de seductores. A ver, yo creo que todo el mundo lo ha entendido, la ¿no? sensación de... Esa parte de seducción filosófica personal y la seducción sexual, no lo vamos a negar, estamos hablando de eso, ¿no? Bueno, el caso de Castaneda, ¿no? Porque en el caso de Castaneda él exigía el celibato. A sus seguidores. La disciplina de Castaneda era purísima. A sus seguidores. Seguidores y seguidoras. Sí, sí. Que tenía. De hecho, las grandes líderes del movimiento de Castaneda en los últimos momentos eran mujeres, las brujas, Thais Abelard, Florinda Done, eran algunas de ellas. Hay mucho por escribir de la historia de Castaneda. Han ocurrido cosas todavía tremendas. Todavía no se ha escrito la biografía, ¿verdad?, de Castaneda. No, porque Castaneda era un tipo, cuando tenías la oportunidad de llegar hasta él, estaba total... Yo reconozco que estuve tentado, sentía ahí una tentación maléfica. Pero si eres un poco respetuoso, él exigía que no se le tomasen fotografías, que uh-huh. nunca se grabasen las charlas. Y bueno, no todo el mundo, porque yo he visto fotos de Castaneda. No son las que están publicadas en la mayoría de los lugares. Ese no es Carlos Castaneda, pero sí existen otras fotografías. En su día las sacamos. Ni que se presentaba como Castaneda en muchas ocasiones. Ah, bueno, sí, esa es otra. Había mucho por ahí que decía ser Castaneda, uh-huh. Claro, un tipo tan anónimo. Pero han pasado cosas muy inquietantes porque ocurrió lo mismo que con Argüelles o con Saibaba cuando desapareció Castaneda, y digo desapareció porque en teoría pasó un cuerpo físico al otro lado, aunque oficialmente se le incineró, para los seguidores cambió su punto de encaje y pasó al otro lado. Ocurrió lo mismo, se quedaron huérfanos, ¿no? Esa yo creo que es una buena descripción. Y hace poco apareció incluso el cadáver de una de sus seguidoras en el desierto, muerta de una forma muy extraña. Bueno, hay mucho por contar todavía de historia de Castaneda, pero yo no tengo tan clara esa espiritualidad. No, bueno, está no la claro, tengo tan un poco clara. Ya sabes en qué contexto lo desarrollo, es decir, que llega más que una mera teoría. De hecho, en general, desconfío mucho de la buena fe de los grandes líderes políticos, religiosos, porque decían que la vanidad es el pecado preferido del diablo, ¿no? Cuando un personaje que empieza con buenas intenciones comienza a alcanzar fama, proyección e intrínsecamente poder, bueno, la experiencia nos dice que se empieza a comprar, bueno, que de hecho nunca acaba bien. Que se empieza a comprar muchos coches, esa es la experiencia. Por ejemplo. Pero no es lo peor, ¿eh? Porque utilizar... O sea, yo creo que lo más sagrado del ser humano son sus creencias. Y utilizar, por lo que sea, las creencias de los demás y manipular las creencias de los demás... Es que una cosa suele llevar vale a la otra. Una sí. cosa suele llevar a la otra. Una de las últimas cosas que hizo José Argüelles, por terminar un poco la referencia biográfica de este personaje, es la famosa ley del tiempo, ¿no? La que establecía que el tiempo es la frecuencia de sincronización universal, y lo resumía en una frase que se ha popularizado mucho precisamente por ese poder de seducción que tenía José Argüelles. Decía que el tiempo es arte y no dinero. Por lo tanto, si es arte, tenemos que ser creativos, es decir, tenemos que aprovechar el tiempo en su máxima frecuencia y plenitud. Entonces, en ese sentido, sí que encajaba muy bien en esa nueva era, ¿no? Como uno de esos maestros que ha intentado aportar su granito de arena en esa especie de concepción de lo que está llegando. Y dentro de lo que está llegando es el nuevo ciclo, y por lo tanto él siempre hablaba de esa sincronización galáctica, de ser un poco mejores, de que la humanidad evolucione, porque si no evolucionamos, es decir, evolucionamos a nivel físico y a nivel espiritual, es cuando puede ocurrir la catástrofe o puede ocurrir esa especie de punto de encaje donde haya pues una especie de apocalipsis interno, pero purificador, ¿sabes? Yo creo en que esa línea es el problema, Jesús. Si buscamos una nueva era con maestros, malo. No podemos delegar en nadie la responsabilidad de nuestra espiritualidad. No podemos buscar muletas ni humanas ni ideológicas. Eso está claro, Manuel. Pero los maestros son necesarios hasta que cada uno nos damos cuenta que el maestro lo llevamos dentro. Sí, pero cuando por eso el maestro es necesario el maestro exterior. Sí, pero ya sabes lo que dicen. El maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Los maestros que hacen apostolazo, que hacen apología... Esos maestros en general, y son casi todos los que conocemos, a mí me despiertan confianza. desconfianza, mucha desconfianza. Y a la vista está. A lo largo de este año 2011, muchas investigaciones científicas tuvieron que ver con la mente y con el poder de la mente, en cierto modo, con esas capacidades que parece que tenemos un poquito apagadas en ocasiones. Por ejemplo, la revista New Science publicó un trabajo, Lorenzo, en donde se decía que éramos capaces de prever el futuro. Y no era un sexto sentido, eran nuestros propios sentidos, pero darnos cuenta de que teníamos esa capacidad. En cierto modo, no sé si el titular periodístico que puedo hacer a partir de la información científica es el correcto, ¿no? Ahora nos lo vuelves a explicar. Pero es como decir que la intuición no es intuición, sino que es un proceso reflexivo y racional que no sabemos todavía bien por qué métodos, pero que esos métodos y esa programación de nuestra mente nos ayuda en lo que está a puntito de ocurrir y sí, que hay que hacerle más caso. Sería así, y además que se pueden llegar a controlar, que es lo más interesante. La verdad es que esta noticia ha traído mucha controversia, evidentemente, sobre todo en círculos científicos, ha despertado unas polémicas aterradoras, ¿no? Especialmente porque a la persona que se ha dedicado a investigar en este campo y a llegar a las, yo entiendo que atrevidas conclusiones a las que ha llegado, pues lo primero que le han dicho es que, como una especie de crítica, es que era un apasionado de los fenómenos paranormales, como si fuera una especie de apestado ya por eso, una forma de minusvalorar las investigaciones que estaba llevando a cabo. La cuestión es que esta noticia, como bien decías, fue publicada por primera vez, y esto ya dice algo, es decir, por la revista New Scientist, que es una de las grandes revistas científicas que hay en el mundo. No estamos hablando de América, de Europa, del mundo entero. Y la investigación estaba dirigida por el psicólogo Daryl Bain de la Cornell University de Nueva York. Según este estudio de este psicólogo, del que ya hay quien se ha apresurado, como os he dicho, a decir, pues que entre otras muchas cosas era un hombre al que le gustaba la ufología, los fenómenos paranormales, pues con una especie de crítica. Wow. La mayor. Qué terrible, ¿no? Wow, lo que le gustaba, ¿no? Sí. Ave María Purísima. Si la gente que critica esto supiera cuánta gente de primer nivel, científicos muchos de ellos, están absolutamente apasionados con estos temas, y no solo eso, también los investigan. Es decir, que le gustara el golf. Mira, que se criticara hace 40 años lo puedo entender, pero que se critique ahora me parece un poquitín fuerte y sobre todo fuera de sitio. La cuestión es que este hombre, que como os he dicho, inició esta investigación, pues lo que defendía es que la mayor parte de la gente tendría la capacidad de prever el futuro, y no solo eso, sino también de influir en los acontecimientos que están por llegar. A mí me parece tremendamente interesante. Por ejemplo, adivinar quién se encuentra al otro lado del teléfono cuando te llaman, o presentir algo que en un corto espacio de tiempo se puede llegar a producir. Eso es la intuición, en cierto modo. ¿Sí? Muchas veces le ponemos como definición, he tenido la intuición de esto, pero pues no es intuición, palabra, es algo más. Hay ¿no? un palabra todavía más desagradable para calificarlo, que es casualidad. Ya. Pues bien, esto ya no formaría parte de la casualidad, según Daryl Bain, sino de algo pues posiblemente más importante. Ya nos estaríamos metiendo en ese campo que abarca las capacidades de nuestra mente, esas capacidades desconocidas. Vamos, que tenemos en nuestro cerebro aplicaciones como el iPhone. Sí, pero que no sabemos utilizar, como suele ocurrir con la mayoría de gente que tiene el iPhone. Lo tienen, pero no saben utilizarlo. Es el mejor ejemplo, Silvia. Por eso te falta ser MacGyver. Sí, ¿verdad? Lo manejaste estupendamente. Pero no, déjame en paz. Bueno. La tertulia del domingo pasado ha marcado mucho. Sí, ¿verdad? MacGyver, sí. Uy, es que no puedo evitarlo. De hecho, con lo bajo que era MacGyver. Me he pegado toda la semana y cada vez que me acordaba me reías. Sí, sí, sí. Sí. Personaje bastante... Marcó mi infancia, tengo que decirlo. Bueno, era todo... el único héroe de las películas que no usaba la violencia. Es fantástico, sí, o sea, es que debería ser obligado en todas las... O deberían reponer todos los capítulos. Pero es que ya, tampoco, porque es el único que no va pegando tiros ni pegando a la gente. Yo creo que los del equipo A pegaban muchos tiros, pero nunca mataban a nadie. Sí, eso también está bien. Pero MacGyver era el único héroe de acción pacifista de la historia que yo recuerde. Y que también hizo por la industria... Y que encima fomentaba la ciencia, que eso también es muy importante. Y sobre todo que también hizo... por la industria de los imperdibles, o sea, este hombre... Exactamente, y ese el héroe de los que se dedican al bricolaje. Bueno, pues para Daryl, lo que acabo de comentar es la evidencia de una cierta capacidad humana poco desarrollada para algo tan sumamente complicado y polémico como es conocer el futuro. Como decía, la investigación fue publicada por la revista científica británica New Scientist y ha sido acogida con unas grandes dosis de escepticismo por una gran parte de la comunidad científica. Sea como fuere, este psicólogo ha experimentado sus teorías con 1,000 estudiantes de la universidad en la que él ejerce como profesor, que como he dicho es la Cornell University de Nueva York. Pues bien, en primer lugar, los voluntarios tuvieron que memorizar una serie de palabras para después repetirlas de manera ordenada. El siguiente paso consistía en escribir una selección de estas. Curiosamente, esto es uno de los primeros elementos que llevan a pensar precisamente lo que está pensando este personaje, la mayor parte de los voluntarios recordaba las palabras que habían escrito, indicando, por tanto, que un evento futuro habría influido en su capacidad de recordar. Es decir, imaginad que os dicen aprender 10 palabras. Vosotros las aprendéis, en este caso eran unas poquitas más. Pero, en fin, me imagino que sois bastante más menos desmemoriados que yo, con lo cual con 10 tenemos suficiente. 10 nombres con exactamente 3-4 profesiones distintas, y la palabra siguiente que dices es la profesión que asocias a uno de esos. Exactamente. Nombres, bueno, pues era asombroso ver el nivel de coincidencia y acierto que había en esta primera parte del test. En el segundo test, la propuesta fue adivinar detrás de qué tela se encontraba una imagen erótica. Y es curioso, bueno, la verdad es que no es curioso. Al tratarse de sexo, el porcentaje de aciertos fue todavía mayor que en la prueba anterior. Y el último test consistía en averiguar el efecto de los mensajes subliminales en la mente de aquellos con los que se estaba experimentando. Y para ello, se les flaseó durante varios minutos con la palabra feo. Bueno, pues es curioso cómo luego les costaba definir como bonito a un gato que realmente lo era. Es decir, tenían tan metida esa palabra en la cabeza que era imposible que algo bello que tenían delante lo pudieran definir, por lo menos rápido, con corrección. Es una demostración de cómo a veces cuando se repite y se dice mucho eso, lo acabas asimilando como real, aunque no lo sea. Es una demostración, uh-huh. Y esto sí que es aterrador, y aquí entraremos en un campo que a Manuel le encanta, el de la manipulación mental. Ay, ay, ay. ¿Hasta qué punto mensajes subliminales de anuncios que vemos cada día en televisión pueden influir en nosotros de una forma tan rotunda? Y que alguien muy perverso en algún momento dijo eso, que tan real es una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues para terminar con esta información, los resultados del estudio de Ben, como os decía, no han convencido a los científicos, y ha habido psicólogos célebres, por ejemplo, como Joaquín Krueger, que han tachado el experimento, pues el hombre muy sobrado, de ridículo, cosa que yo entiendo que, en fin, que a lo mejor hay que aplicarle otro tipo de conceptos. Bueno, a mí me parece brillante. Los experimentos de este hombre me parecen fantásticos, y es la primera vez, no es una más, es la primera vez que una publicación científica tan prestigiosa publica, con lo que ello implica, un trabajo que puede presentarse como experimentos de ESP, de precognición, sí, y retrocognición, pero con, sí, todas las palabras, con todas las letras, sin cortarnos un pelo. Hubo precedentes anteriores, pero no en una publicación de tanto renombre. Y no se publica cualquier artículo en una revista científica de este tipo. Hay que pasar por un consejo, ajá, que, en fin, cuando se ha publicado es porque lo han visto sobradamente documentado. Pero lo importante de esta historia, y lo que él aporta a la historia de la parapsicología académica, a la universidad, científica, es que es un experimento falseable que cualquiera puede repetir siguiendo los mismos parámetros. Eso es lo que hace ciencia. Eso es lo que permite hacer la ciencia, porque puede refutarse, uh-huh, o puede comprobarse. Y es así como se utiliza el método científico. A mí me parece genial la idea de utilizar... O sea, esto se ha hecho en muchísimas universidades y en muchísimos laboratorios de parapsicología no universitarios, que son la mayoría, desde los tiempos de Rhein, desde siempre. Muchos lo hemos probado con las cartas Zener, que es un coñazo estar haciendo los test Zener, la onda, la no sé qué. Cuando ves los resultados es cuando a veces se descubren esos corrimientos de datos, como si hubiese una precognición, una retrocognición, incluso cuando lo que experimentabas era telepatía. Pero el hecho de utilizar las imágenes sexuales, claro, ¿cuál es el motor del mundo? O sea, ¿qué es, no digo decir más importante, lo único, ¿no?, que diría Freud? Claro, pues es normal. Aquí, por ejemplo, en la Sociedad Española de Parapsicología se habían hecho en su día, y hay anécdotas muy divertidas con experimentos de este tipo, utilizando una motivación sexual en vez de el tedio y el aburrimiento de las cartas Zener o los generadores aleatorios de figuras y de números. Pero, y a mí me parece... pero incluso tendría una explicación dentro de lo que ya se conoce en ciencia, es decir... La atracción sexual, por ejemplo, la atracción sexual sabemos que está regida por unos componentes químicos, ¿no? Y eso, en cierto modo, no será lo que se está descubriendo con ese tipo de experimentos. X. Que hay esa conexión X. química, como la llamemos. Tú percibes pero información que, por tus cinco sentidos. Y si la percibes de otra manera, que no es por tus cinco sentidos, es una percepción no sensorial. O sea, puedes poner las etiquetas que quieras y los nombres que quieras. Pero llámala de otra forma, hombre, no la llames X. Pero la percepción de los receptores químicos que todos tenemos, que para los que utilizamos los cinco sentidos... Tal y es como decir, se formulaba todo el mundo sabe, todo el mundo, sin excepción, todo el mundo sabe cuando a otra persona le resulta atractivo y hay una atracción física. Todo el mundo lo sabe. ¿Así? Sin, Sí, todo el mundo y tú también. Yo qué demonios, voy a saberlo. Claro que sí, todo el mundo a ver, lo sabe. Tú ves a Mónica Bellucci y sientes atracción. No, no, no, no, hombre, no, me refiero sí, con personas seguro, con las que mantengas un... Y seguro que ella se entera de que yo siento atracción por ella, ¿eh? Por una persona con la que tú mantengas esa atracción. Existe ese contacto, claro. Ese contacto existe más allá de las miradas, más allá, podemos llamar intuición, lo que sea. Nuestros receptores químicos han sido capaces de percibir la segregación de químicos que genera esa atracción. No tiene mucha lógica, es fascinante, ¿no? Luego, independientemente, aparte de ese asunto químico, que tienes razón, hay otras veces que a lo mejor no te atrae físicamente, no, pero sí hay esa química de energía de sentirte a gusto con esa otra persona. No, pero ya no estamos hablando de sentirse a gusto. Pero yo creo que aquí estamos hablando de muchas de palabras personas mayores. De las que me siento a gusto. ¿No? Estamos dando una vuelta de tuerca más y que el tema tiene mucha enjundia, y sobre todo, si otros investigadores deciden aplicar el modelo de BEM aquí en España, me gustaría mencionarlo porque es una de las pocas excepciones que hay. El doctor Óscar Iborra, doctor en psicología, que ha conseguido, es el único que ha conseguido ya dos cursos de parapsicología con créditos universitarios en una universidad española, en Salamanca, que es una cosa que ha escandalizado a las autoridades, estos del pensamiento pseudoescéptico, que se han rasgado las vestiduras, y se están haciendo muy poquitas cosas. Lo que ha hecho BEM es ofrecer un modelo más original, pero que, repito, que puede ser repetible, que puede ser refutado. Eso es lo que hace que sea método científico. Una vuelta de tuerca más, un poco en la línea de lo que estamos diciendo, esa química, ¿no?, que tienes de empatía con personas, tanto como compañeros o compañeras sentimentales como amigos, también se ha hecho investigaciones en laboratorio a nivel científico en este sentido. Es decir, que todo lo que se hablaba un poco dentro de ese halo romántico, ¿no?, y más poético de por qué a una persona la atraes, esa persona te atrae a ti, pues la clave secreta de cómo elegimos a nuestros amigos, a nuestras parejas, tiene también su explicación. Y la dio en este mismo año en el 2011, en la Universidad de California de San Diego, que aseguraba que existe un factor determinante en la amistad que nunca había sido tenido en cuenta, y es la genética. Es decir, los genes ya no solo nos vinculan con nuestra familia, que eso es una cosa evidente, sino que cada individuo tiende a forjar amistades con personas que comparten alguno de sus marcadores genéticos. O sea, muchas veces hablamos de los gustos, ¿no? Hombre, es que le gusta también viajar, le gusta también el cine, le gusta también las flores, sí. Pero hay una parte genética imperceptible, porque es algo que nos supera, es decir, que va más allá de nuestros cinco sentidos, que nos determina el por qué unas personas nos caen bien y otras mal. Y dentro del caer bien, pues puede llegar hasta ser amigos con derecho a roce. Pues genético. Ahí entraríamos en lo que no solamente se aplicaría al resto de especies animales, sino también la humana, lo que Rupert Sheldrake definió como el contacto que existe a través de la morfogenética, ¿no? Que decía eso, en cierto sí, modo. Sí, bueno, eso, pero ¿no? iba mucho más lejos, porque Rupert Sheldrake habla incluso de personas o de grupos que no están en contacto entre sí, pero si un grupo determinado ha conseguido una habilidad de una forma... En fin, extrasensorial, porque no hay un contacto físico, otro tipo de grupos de individuos adquieren también esa habilidad con mayor rapidez. Es un poco lo de la teoría del centésimo mono, en fin, hay varias líneas un poco de investigación que lo que te dicen es que hay una especie como de red neuronal planetaria, que todo está intercomunicado. De tal manera que si alguien, cuando hablamos de alguien, estamos hablando de un grupo con una masa crítica determinada, logra algo determinado, es decir, logra, imagínate, pues saber idiomas, hay más facilidad para que ese mismo grupo social aprenda idiomas con más facilidad que antes. Es como si se diera esa especie de lo que hablaba Paulo Coelho, es decir, esa conspiración del universo. Tú conspiras para que el universo te sea favorable. En la medida que determinados grupos son capaces de desarrollar, un poco la ley de la atracción, de desarrollar determinadas inquietudes, en este caso estamos hablando de benéficas, porque son maléficas, ya no nos sirven de nada, ese será una especie de salto cuántico para que otros individuos, a través de esa resonancia morfogenética, lo adquieran. ¿Cómo? No se sabe muy bien por qué. De ahí un poco ese engranaje neuronal planetario que, por cierto, hubiera suscrito José Argüelles, ¿no? Pero que algo funciona, algo que se nos escapa, pero que evidentemente los genes y una especie de toque parapsicológico en este tipo de relaciones a distancia se dan. Exacto. Y incluso se puede explicar por la mecánica cuántica también, ¿eh? Yo hago una lectura pesimista de esa teoría. ¿Ya sopo? Sí, porque en eso es en lo que se argumentan todos los grupos del sector de la nueva era para proyectos como La Fuente, esa historia del pensamiento positivo, para unirse. Claro, yo creo que todo eso está muy bien, pensar en positivo está muy bien, pero es mucho mejor currar, irte a donar sangre, darle una manta a un enfermo. Decía el fundador del Cierto de Salvación que un estómago vacío no puede pensar en Dios. Y Eugenio Siragusa, de las cosas más inteligentes que decía, que primero manjare y luego filosofare. O sea, a mí dame de comer y luego déjate de rezar. O sea, creo que sea cierto o no sea cierto, eso ha justificado que muchísimos grupos, millones de personas que podrían hacer muchas cosas útiles con las manos, o sea, que está muy bien lo del pensamiento y la buena onda y buen rollito, todo está muy bien, pero mejor hacer cosas reales. Claro, pero es que no es incompatible. Sí, pero bueno, yo creo que el que tiene hambre, dale un bocadillo y no reces por él. Universal, en fin, alquímico, esotérico. Y además, normalmente la gente que se dedica a trabajar de verdad, los Médicos Sin Fronteras, los cooperantes en el tercer mundo, no suelen tener mucho tiempo para el pensamiento positivo. Están demasiado ocupados haciendo. Pero Manuel, que no es incompatible. Tienen pensamiento negativo. El principio que te estoy diciendo es. No importa el pensamiento que tengan, el caso es que hagan algo. La energía sigue al pensamiento. Es una especie como de axioma universal. Es decir, la energía sigue al pensamiento. Si tú estás pensando en algo, automáticamente estás ya creando las bases para construirlo. Lógico, si luego no te pones manos a la obra, no lo vas a construir. Pero el primer paso está dentro de ese mundo del pensamiento. Tienes que creer que eso es posible para que sea posible. No es mi experiencia. Yo he trabajado mucho con organizaciones y asociaciones humanitarias y lo sorprendente, y es también una lección de humildad para toda la gente que nos movemos en este mundo, es que hay una cantidad de agnósticos y de ateos haciendo trabajo social alucinante, pues claro, que no necesitan ni el premio ni temen al castigo por ser buenos o ser malos, ¿no? Que ha sido unas motivaciones de la historia de las religiones. Hay mucha gente que no tiene creencias y que hace cosas. O sea, en ese caso, el pensamiento es el que siga la acción. También hay mucha gente con creencias que también hace muchas cosas. Sí, pero sí, me refiero a eso. Eso todo está muy bien. Pero ese tipo de teorías son el argumento. Yo conozco conozco a muchísima gente a nivel personal. Bueno, esa es la mala interpretación que se hace de esa teoría. El pensamiento positivo, a juntarse y rezar por el planeta y tal. Y eso está bien, no es malo, hombre. Pero si ya que pusieras bombas, joder, está bien, claro, que reces, claro, y todo eso está muy bien. Pero que es mucho más eficiente si, no sé quién decía, que una buena obra equivale a 1000 horas de meditación. Una buena obra, pues a eso me refiero. Y hay tantas cosas que se pueden hacer, en lugar de estar en posición de loto con tu mudra meditando delante del mandala, que está muy bien. O sea, es mucho peor hacer pero otras cosas. Eso está claro. O sea, además, sabes que hay una teoría que es la de que llaman el cuarto camino, un poco que la expuso en su momento Upensky y luego la desarrolló Gurdjieff, donde te hablaba de que hay tres caminos un poco para llegar a esa especie de conocimiento o de verdad absoluta, que era el camino del yogui, la persona que de alguna forma pues está siempre mentalmente pensando, en fin, en desarrollar buenas cosas, pero que no acaba de hacer. Está el camino del monje, que está rezando, que está separado en su convento, en su celda, orando siempre, es decir, un camino espiritual. Y está el camino del fakir, donde intenta llegar a ese tipo de cosas a través de una mortificación física, con sus posturas, con sus asanas. Y luego está el cuarto camino, es decir, el camino de la persona corriente, la persona que tiene su trabajo, sea albañil, sea mecánico, sea funcionario, sea periodista. Es decir, el camino de la santidad, un poco lo que decía Santa Teresa, es decir, a Dios se le encuentran los pucheros, pero es haciendo cosas. Y el Beato Escriba de Balaguer, también lo decía. También es otro camino. Pero haciendo cosas, efectivamente, pero haciendo cosas siempre intentando, como decía Baden-Powell, que cuando tú dejes este mundo sea un poco mejor de cómo lo encontraste. Yo creo que ahí está la clave. Y evidentemente, si solo estás meditando, solo estás pensando o solo estás haciendo posturas del fakir, no consigues nada. Pero si haces todo eso a la vez y haces, como decían los monjes, el ora, el labora, yo creo que ese es el buen camino. Y perdona la intromisión, pero es que yo sé que hay muchísima gente que nos estaba escuchando ahora y al hablar de esas teorías de morfogenéticas y demás, podían sentirse reforzados en su pasividad y en ese limitarse al pensamiento positivo. Bueno, a ver, cosas. Manuel, cada uno luego lo va a interpretar como le gana. Cada uno tiene que elegir su camino. Si es claro, que cada uno más, yo creo que el pensamiento negativo es un camino para hacer cosas buenas. Es decir, incluso el darte cuenta de la mierda que tenemos delante. Pero tampoco es un pensamiento negativo. Me he dicho sí. Pero... Claro, pero... No, si tú piensas, es un pensamiento positivo, la cosa bonita que tenemos delante. No hacemos nada, tenemos mierda delante, mierda en este mundo. Pues se te llena la boca de mierda. Claro, bueno, pues vamos a quitarla y a que huela mejor. Bueno, ¿no? Has dicho dos palabras que son claves. Mierda. Dos palabras que han sido claves. Y no es mierda una de ellas. Es darse cuenta. Claro. ¿Tú sabes lo importante que es eso? O sea, en el momento que tú te das cuenta, Es decir, que eres consciente de lo que eres, dónde estás, qué posición ocupas en este planeta, para qué estás aquí y cuál es tu misión. En el momento que te das cuenta, tu percepción de la realidad cambia totalmente. Y a partir de ahí, no es que seas positivo o negativo. Eres. Punto. Eres. Te he leído mucho para Paramahansa Yogananda, ¿eh? No, al final, lo que he hecho es despertar el maestro que hay en mí. Yo prefiero leer a Chomsky. A ti se te está poniendo una cara de Lester Crowley últimamente. No, sé. Es que yo prefiero leer todo. Por eso al final llego a lo que llego, a este cacao mental. Por cierto, habéis mencionado en varias ocasiones la meditación, que es una pérdida de tiempo. Eso es evidente en muchos casos, ¿no? En la mayor parte de los casos. Sin embargo, sí se ha demostrado, y hemos presentado a lo largo de esta temporada, yo creo 3 o 4 veces, ¿no?, investigaciones y estudios que demostraban lo bueno que es para fortalecer ese músculo que es el cerebro, lo que potencia las capacidades del cerebro. Yo creo que la meditación es una pérdida de tiempo si pretendes cambiar el mundo, uh-huh, meditando. Si pretendes beneficiarte tú y cambiarte tú, es fantástica, es extraordinaria. No lo digo yo, lo buena dicen precedida. Todos los grandes maestros de la historia, pero es que ahora también lo dice la ciencia, que esto es lo interesante. Claro. Entre los para muchos... cambiar el mundo, cámbiate tú primero. Por ahí para cambiar el mundo, vete a donar sangre al primer banco, claro, de sangre. Ahora que hace un frío tremendo, siempre y cuando tengas una sangre que puedas donar, ¿eh? Porque hay gente que a lo mejor se puede donar sangre ahí a lo loco. Como decía el del chiste, pues dona los riñones al banco de riñones, sangre, los ojos al banco de ojos, los huevos al fraldul. O sea, puedes hacer montones de cosas. Y por desgracia, en esta crisis tan terrible que está viviendo, ¿os habéis fijado la cantidad de gente que hay durmiendo en la calle este invierno? Que es tremendo. O sea, si quieres sentirte útil, además por puro egoísmo, si es que solo tienes que abrir la puerta de tu casa y salir a la calle, claro, si estás meditando no vas a salir a la calle, no lo vas a ver, ¿no? Tampoco, pero bueno, es que es otro debate, no solamente llevando pasa Navidad, ¿no?, llevando un vagabundo a casa a cenar, no estamos solucionando el problema, estamos solucionando al vagabundo. El problema no lo vamos a solucionar nunca porque no tiene solución. ¿Cómo que no? No. Claro, o sea, que está bien solución. Pensar en positivo, claro, que eso está muy bien. Claro que tiene solución, tal como tiene solución. Es sorprendente. Hace apenas un siglo existía la esclavitud en la mayor parte de países del mundo y era una utopía que el esclavo pasara a ser un asalariado. Era una utopía, pero esa utopía se consiguió y nosotros formamos parte de la realización de esa utopía. Entonces, claro que se puede cambiar. Voy a decir una cosa que me resulta raro. Estoy de acuerdo con Bruno. Suscribo totalmente a esas palabras. Se puede hacer un mundo mejor. Yo no, porque la esclavitud sigue existiendo. No, pero existía. Cámbiale el nombre, ponle otra etiqueta, pero sigue existiendo. Y vivimos más, con más comodidad que nunca, tenemos más expectativa de vida que nunca. Claro, pero hay que pagar un precio. Efectivamente. Hay que pagar un precio. Y el hombre tiene sus virtudes y sus miserias exactamente igual que las ha tenido a lo largo de toda la historia. Una persona muy fría y muy viajera me dijo hace tiempo, quizás yo lo malinterpreté, pero me dijo, para que nosotros vivamos así, ellos tienen que estar así. Wow. Es duro, pero es real. Es así de triste. Con lo cual, pues yo estoy de acuerdo, no sé con quién, si con Bruno, contigo, con Jesús o con Silvia, pero entiendo que no consiste solo en salir a la calle, dar un cartón de leche, sino que hay que hacer alguna cosa más. Porque además vivimos metidos en una cajita de cristal, uh-huh, que el día que menos lo pensemos, bueno, ya se está rompiendo, ya está crujiendo, pero el día que menos lo pensemos, a lo mejor nos llevamos un susto. No, sí, pero ya no tenemos la excusa que tenían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Ahora enciendes el informativo y te enteras de todo lo que pasa en el mundo. Entras en internet y lo sabes. Otra cosa es que prefieras mirar hacia otro lado, porque claro, de los negritos muriéndose de hambre, hay un coñazo, además te lo ponen a la hora de la comer y hasta te amargan la comida. Sí, ¿no? sí, hay que apagar. Qué asco, ¿no? Sí. Pero no podemos decir que no lo sabemos. Ahora ya no podemos decir que no lo sabemos. Y lo peor es que ellos también lo saben, porque los medios de comunicación también han llegado allí. Tú sabes bien que has viajado, sobre todo por África, has viajado muchísimo, y sabes que hay una antena parabólica, está en cualquier sitio. Y ellos saben perfectamente que nosotros vivimos, cómo vivimos, y que además aquí hay un excedente de comida que se está tirando día tras día mientras ellos se mueren de hambre. Pero, pues si luego hay odio o luego hay enfrentamiento... Tenemos el sistema que tenemos también, ¿eh? Efectivamente, porque es necesario tirar comida para mantener este sistema. Claro. Pues es lo que te decía. Ese es el drama. Claro, ese claro. es el drama. Si no tiráramos comida, habría justicia. Entonces, meditamos de vez en cuando, que también viene bien para reflexionar. Pues seguro que sí. Mejor que el alimento. Sí, yo lo recomiendo efusivamente, pero no para arreglar el mundo, para que solucione por nuestra meditación. Es el alimento del alma. No, para arreglar los problemillas que tenemos internos cada uno. Por cierto, una de las investigaciones también científicas en este mismo sentido del poder de la mente, la comunicación... Se ha hablado también, en cierto modo, de telepatía, que es la palabra a la que volvemos a acudir, un poquito como referencia, aunque no estemos hablando de eso. Fue un estudio en las últimas semanas del año, la comunicación entre personas que se encuentran sanas con aquellas en las que están en estado vegetativo. Es que este año ha sido una pasada a nivel de... Bueno, todos los años lo son, porque afortunadamente cada vez la ciencia se ocupa más del gran misterio, de los misterios, que es el ser humano, y la mente humana, que es uno de esos aspectos fascinantes, y cada vez tenemos, y de hecho yo creo que a lo largo de todo el año no ha habido un mes en que no hayamos traído a la mesa de tertulia alguna noticia relacionada con investigaciones científicas sobre la mente. Se han realizado varias, estábamos comentándolo antes, sobre sujetos que meditaban habitualmente y otros que no, y los cambios que se detectaban en su cerebro, incluso a nivel casi de somatizar esa experiencia de levitación, de meditación, perdón. Y en el caso de la comunicación, y esta es otra noticia que podía traer varias lecturas y que podía traer cola, es que se han realizado varios experimentos este año, concretamente una investigación del Centro para el Cerebro y la Mente de la Universidad de Ontario, en Canadá, con diferentes pacientes que se encontraban en estado vegetativo y a los que, utilizando un aparato de electroencefalografía portátil, se intentaba obtener reacciones, captar reacciones mentales ante estímulos, concretamente con 16 pacientes del Hospital de Cambridge en Inglaterra y del Hospital Universitario de Lieja en Bélgica. Y lo cierto es que se demostró que esos individuos que oficialmente o tradicionalmente pues consideramos en muerte clínica, un estado vegetativo, sin reacción, como si no percibieran nada, pues sí perciben. En uno de los casos, incluso en más de 100 veces, se detectó una reacción electroencefalográfica a los estímulos. No una reacción física, esto es importante, es decir, a nivel muscular evidentemente no había una reacción, pero sí a nivel mental el sujeto reaccionaba a los estímulos que se le estaban dando. Y claro, esta es una buena noticia, obviamente, evidentemente es una buena noticia, pero tiene una segunda lectura. Como todas las buenas noticias, también tiene su lado oscuro y siniestro. Y es que inmediatamente los colectivos, claro, que están contra la muerte digna o la eutanasia se amparaban en esta noticia para decir, ¿veis? Ya os lo decíamos nosotros, ¿no? Como si el hecho de que si el problema de quien decide poner fin a su vida es precisamente porque siente. Sí, pero es que siempre... el problema no está cuando no se siente, el problema está cuando se siente. Claro. Ese es el verdadero problema, ¿no? Claro, y es un tema delicado. Este sí es un tema complicado. Ramón San Pedro se quitó la vida porque sentía. Si no hubiera sentido igual, podría importar evidentemente menos, ¿no? Claro, en otros casos no es el sujeto el que se quita la vida, sino que son los padres, los tutores legales, los que toman la terrible decisión de autorizar la muerte digna, en ese caso, ¿no? Como el caso de esa chica de Italia que levantó tanto revuelo. Y claro, digamos que este es una nueva baza en la ecuación. Y seguramente saldrán más. Este año seguro que hay más investigaciones en ese sentido. Ahí está la clave. El morir dignamente. Eso es algo que en Occidente no se ha tenido en cuenta hasta hace muy poco. Es decir, ahora sí que empieza a haber en los hospitales gente que acompaña y ayuda a los moribundos en los últimos momentos, porque, por desgracia, solo el 10% de las personas que mueren son conscientes de que mueren. Es decir, la mayoría están sedadas, en fin, están totalmente neutralizados sus sentidos, pues para que ese tránsito lo hagan sin enterarse, lo cual yo no sé si es bueno o malo, pero aquellas personas que son conscientes de ese momento final, yo creo que es como cuando una madre tiene un niño. Es decir, no deja de ser un momento importante de su vida, y la muerte es un momento importante de la vida. Y cada vez hay más personas que acompañan a ese moribundo para dos cosas. Primero, porque esa compañía es fundamental. Y segundo, para comentarles eso de que realmente no es algo traumático, no es algo como nos han dicho dentro del mundo occidental, que la muerte es una especie de tragedia donde hay que desgarrarse las vestiduras y donde es el fin de todo, cosa que en Oriente no se tiene ese concepto de la muerte, se tiene un concepto mucho más holístico de esa muerte. Bueno, pues cada vez más la gente se empieza a dar cuenta de que hay que morir dignamente. Y cuando digo que hay que morir dignamente, es aquel que muere conscientemente, saber que lo está muriendo y hacer ese tránsito correctamente. Y el que no, es decir, si hay que aplicar la eutanasia en momentos muy, muy concretos, es mejor eso que en una vida vegetativa. Es decir, porque la muerte es uno de los derechos que también tiene el ser humano, la muerte digna me refiero. Y eso ahora, por suerte, yo creo que en Occidente se empieza a asumir. Y ojalá en este 2012, pues quienes son responsables en las directrices de los países y las leyes sigan progresando. Se ha progresado en los últimos años, pero falta mucho camino por recorrer en ese sentido, porque, bueno, Permitidme recomendar un autor, no un libro, sino una autora, porque yo creo que una de las cosas positivas, que no son muchas, que tiene la investigación a veces de estos temas de frontera, de estos fenómenos extraños, ha habido mucha gente que se ha ocupado de investigar las experiencias cercanas a la muerte, que también tienen una explicación, y este año han salido 400.000 explicaciones. De las que hablaremos en la próxima hora. Pero muy pocos de ellos, de los grandes autores clásicos, se han ocupado... Han llegado a la conclusión, después de investigar esas experiencias, han llegado a la conclusión, unos de que existe algo después, otros que no, yo prefiero estar en la segunda opción, pero que lo importante era ayudar a las personas a morir. Y en ese sentido los trabajos de Elizabeth Kubler-Ross, de la autora Kubler-Ross, yo creo que son fantásticos y ofrecen un consuelo, creas o no creas que existe vida después de la vida, yo creo que son muy recomendables. Ella sí lo creía. De hecho, yo no comparto su opinión, escribió varios, pero uno de ellos creo que es La muerte, un nuevo amanecer, donde si alguien conocía cómo era la muerte, era ella. ¿Por qué? Porque acompañó precisamente en ese momento final a muchísimos moribundos, a muchísimos. Sabía perfectamente lo que sentían, lo que vivían y veían en ese momento. Y ella lo que intentó fue ayudar a otras personas a través de su experiencia. Curiosamente, fíjate, ella al final muere, le da una apoplejía y al final muere de una forma más lenta, a lo mejor de lo que ella hubiera deseado, ¿no? Porque ella lo que quería era no ser una molestia tampoco para los familiares, cosa que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay mucha gente que muere y el sufrimiento que le genera la muerte no es en sí la muerte física, sino el sufrimiento que están generando los familiares que tiene a su alrededor. Bueno, pues Elizabeth Kubler-Ross es el clásico ejemplo para mí, una persona de esas... Estamos hablando de guías espirituales. Ahí tienes una guía espiritual perfecta. Dentro de su humildad, dentro de su modestia, es conocida porque nosotros la conocemos y porque hemos divulgado en parte sus obras. Ahí tienes una persona que lo que hace es que te dice, cuidado, la muerte no es el final. La muerte es una nueva esperanza para aquel que crea que hay más allá. Y el que no lo crea le da igual. Exacto, ahí debo yo. Y si no hay nada después, tampoco pasa nada. Pero es tratar a la muerte como hay que tratarla, mirando cara a cara y con dignidad. Es decir, la muerte no es algo ajeno a nosotros. La muerte forma parte de la vida. Ahora en algunos hospitales hay ciertas unidades que no sé si son paliativas o se les denomina algo similar. Y aparte de ayudar a que intente pasar el menos dolor, sobre todo personas terminales que ya saben que les queda poco, también asesoran y ayudan a la familia. Claro. De tal manera que al enfermo le están dando la opción a elegir cómo quiere que sea ese último final, incluso si puede llegar a tener la conciencia hasta el último momento y decir, mira, los últimos días o el último tiempo no quiero, duérmeme, que tengan esa opción, pero es que a la vez les da paz a la familia porque no tiene el peso sobre ellos. Claro. Y también les ayudan a afrontar lo que va a venir. Yo creo que es algo muy importante que hoy en día se dé esa oportunidad. Pues se está haciendo, yo creo que eso es, para mí es un logro muy positivo. Precisamente un poquito asociado a este asunto, investigaciones que también, por un lado enfermedades, por otro mente. Lorenzo, el poder de la mente para curarnos, el efecto placebo, el efecto nocebo, al contrario. Sí, más que investigación, porque yo entiendo que son propuestas que están en ciernes, serían precisamente eso, ¿no? Propuestas para intentar ayudar a gente que está pasando por una situación especialmente difícil, ¿no? Y en este caso, pues a principios de este año partió una interesante iniciativa de la Fundación IPSU, que es una agrupación que imparte talleres de meditación. Hablábamos de meditación hace unos minutos, pues quizás es donde hay que ver que esa meditación sí puede ser buena si la trabajamos a un nivel muy personal, muy particular, y no intentando lanzar energía a los aires pues para salvar el planeta. Yo entiendo que es mucho más útil si la empleamos para nosotros mismos, aunque tampoco descarto lo otro. Y en este caso, como os decía, pues esta Fundación IFSU, que es una agrupación que imparte talleres de meditación en Áviles, a la cabeza de la cual se halla Ramón Leonato, que es el presidente de la Sociedad Española de Meditación, pues pusieron en marcha una serie de cursillos en los que, al margen de aprender a relajarse, en un tiempo tan estresado como este, que yo creo que es absolutamente fundamental, también pusieron en marcha talleres específicos para enfermos aquejados de algún tipo de cáncer, o bien que estuvieran en ese momento recibiendo quimioterapia, o por supuesto también para aquellos que habían logrado ya pues pasar esa enfermedad y bueno, pues querían estar un poquitín mejor, ¿no? En este caso, los enfermos que empezaron a acudir a estos cursillos, a estos talleres, aseguran que están convencidos de que dicha propuesta les ha ayudado a ver la vida desde otra perspectiva, quizás más optimista y también más positiva. Y para los alumnos, gracias a estas meditaciones, aseguran que han logrado superar los nervios, han aprendido a relajarse y, sobre todo, y lo que destacan por encima de todo, a controlar los tiempos al pasar un trance tan sumamente difícil como el que les ha tocado vivir a algunos de ellos o como el que están viviendo. Evidentemente, llegados a este punto, yo creo que todos estamos de acuerdo que cada experiencia es única e intransferible. Ahora, en lo que todos los alumnos coinciden es que los primeros días, por el desconocimiento que hay sobre la meditación, porque se nos vende como si fuera una suerte de magia rara, extraña, en la que hay gurús con capa que vienen a profetizarnos un fin del mundo, pues lo que destacan es eso, ¿no? Lo complicado que es los primeros días y posteriormente la necesidad que tienen de seguir acudiendo por el bien que les genera. Leonato además recuerda en una entrevista que realizó para el Diario de Avilés que la meditación es una tecnología para que puedas llevar a la práctica los conocimientos. Y explica que siempre te dicen que no tienes que juzgar al prójimo, pero nadie te dice cómo. Y eso se puede aprender con la meditación, con el yoga. La cuestión es que el éxito de esta iniciativa ha sido de tal calibre que los cursos que se venían ofreciendo hasta verano estaban llenos, no había plazas. Sea como fuere, yo entiendo que propuestas así, pues, o te dejan igual o te mejoran. Desde luego lo que está claro es que no te van a restar. Por lo tanto, entiendo que en este caso la meditación y el yoga y otras tantas técnicas, pues qué positivas son, ¿no? Para personas que se encuentran atravesando un trance de estas características. Hay muchos estudios ya, yo creo que son legión, las investigaciones que se han hecho sobre el poder benéfico del pensamiento positivo. Sí, señor. Eso de don't worry, be happy es una verdad como un templo y no importa que lo digamos nosotros, importa lo que dicen los estudios empíricos. Y este año, hacia el mes de marzo, se publicó en Applied Psychology una revisión de más de 160 estudios que abordaron la conexión, hablo de lógicamente de marzo del 2011, 160 estudios que abordan la conexión entre un estado positivo de la mente y la salud en general. Y esto incluye la capacidad benéfica de la oración, que además es algo que está constatado en muchos hospitales, sí, sí. Que la gente con creencias religiosas afronta de una manera más positiva en general tanto el trance de la muerte como la enfermedad en general. Pero hasta un extremo, en este artículo publicado en marzo se referenciaba, por ejemplo, un seguimiento de 5.000 estudiantes universitarios estudiados durante más de 40 años que proporcionaron pruebas de que los pesimistas tendían a morir más jóvenes y a tener más problemas de salud. O sea, es una buena razón para dejar un cadáver ser bonito. Optimista. Es un poco la deprisa, fase de, muérete de joven y dejarás un cadáver bonito. Sí. Así que, Bruno, ya sabes, a cambiar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en el Ecuador del programa y del primer programa del año del 2012 en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, en esta tertulia especial en donde estamos recuperando las noticias más importantes del 2011, reflexionando ya en 2012 sobre ellas y pensando también en el futuro y escuchando a veces, por ejemplo, a Celtas Cortos con La Senda del Tiempo, dedicado a los que se sienten solos.